Murmuri. Benvinguts una setmana més al nostre Murmuri. A través d'aquests micròfons us saluda Patrícia Palomino i vinc acompanyada de Carlos Ecano a la producció i Marc Auger al control tècnic. Avui comencem el programa amb molta tranquil·litat perquè ja definitivament ha arribat la calor i per tant és una ocasió ideal per descarregar-vos el programa des d'internet fins al vostre reproductor, que us estireu en una ombra al costat del mar i us deixeu emportar una estona per les zones de la música. Els primers que ens faran transportar aquest estat de calma seran The Radio Dead, un grup que després de col·locar tres cançons a la pel·lícula de Sofia Coppola Maria Antonieta, van deixar de ser un secret ben guardat. En un món amb tantes presses com el nostre, aquest subtil grup suec està destinat a la invisibilitat, però nosaltres lluitem contra això començant el programa escoltant un dels seus últims temes titulat David. I continuem amb uns clàssics del pop fet a Nova Zelanda que van estar actuant al Primavera Sound. Parlem dels The Bats, un grup que porta més de dues dècades traient lluentor al pop i tenint cura dels seus seguidors amb una exquisida barreja de melodies clàssiques, rock americà i jungle pop. The Guilty Office és el seu últim treball del qual n'extraiem el tema Castle Lights. Sometimes I can't be blind to your needs and your wants, but it's not okay. Lídia Damunt és una de les grans. La compositora de la manga del Mar Menor està en condicions de codejar-se amb algun dels noms més importants del panorama internacional. Per la composició del seu nou àlbum s'ha inspirat en una novel·la medieval de la qual n'ha agafat el nom, En el cementerio peligroso. Amb aquest disc confirma que és un artista especial. No hi ha dubte que Lídia Damunt té un imaginari propi ple de personatges medievals, naufragis famosos, matrimonis, històries laberíntiques, animalets i partides d'escacs i corredors d'hotel. Avisem que un cop dins del seu univers resulta molt complicat escapar. De la mà de l'artista ens endinsem per aquest cementiri amb resonàncies de balada esotèrica, folklore del sud-est i cançons de pop minimalista. Ens quedem amb el tema que dona nom a aquest àlbum. Cementerio peligroso, estoy aquí esperándote. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Una armadura se acerca y me viene a preguntar qué hace una dama como tú a estas horas de la noche. Este cementerio es peligroso. Estoy buscando mi nombre que hace algún tiempo perdí. Y desde que aquí he llegado he estado esperando a ti. En una bandeja, sírvemela. El rayo muerde las olas, se levanta el mar. Vientos entre sí chocarán y el ruido resonará. Entre las estrellas, entre las estrellas. Per veu per mare, el debut dels londinencs Fanfarlo recorda a molta música ja escoltada. Reserva té l'aire festiu de Beirut, la veu del cantant de Clap Your Hands Aye, melodies i acords típics d'Arcade Fire i bons arranjaments com Sufjan Stevens. Tot en 11 cançons. Aquest és el moment en què ens aixequem a estirar les cames després d'una bona becaina i comencem a ballar amb Luna. We'll be right back. I continuem amb Men Without Pants, un grup que el podríem presentar destacant el bagatge dels seus integrants. Podríem dir que darrere d'aquesta banda hi ha Russell Simmons, bateria i cofundador de The John Spencer Blues Explosion i reconegut músic per tocar amb Tom Waits, Elliot Smith o Beck. També hi podríem trobar un dels personatges de còmic que s'amaga darrere de Gorillaz. Però vaja, tot això són dades que estan molt bé, però la veritat i el que realment compta és que quan ens va arribar el disc de Men Without Pants a les mans i vam a posar el reproductor, no en teníem ni idea de qui hi havia al darrere i tot i així va funcionar. Va captar la nostra atenció amb el tema My Balloon. I parlem ara d'una família molt musical, i és que la banda de Seattle Empty St. Helens Vietnam Band, el vocalista i guitarra i la multiinstrumentista del grup estan casats i van decidir ensenyar el seu fill adoptiu a tocar la bateria. El resultat és que el noi amb 13 anys es va unir al grup. A tota aquesta història l'hem de sumar tot un seguit de vídeos humorístics que van penjar al seu MySpace quan només tenien un petit repertori de cançons. I bé, ja tenim una fórmula màgica per començar a córrer pel boca a orella dels cercles independents. Us deixem escoltant Cheer for Feet, que la música també està bé. Spring it came, so you think you fell in love again. The sun burned out the blackness of your heart. Your judgment and your reason have gone in. Spring it came, so you think you fell in love again. You wanted to bring back to life those fleeting joys full of surprise. You wanted to bring back to life those former times filled with excitement. Spring it came, so you think you're cheerful, babe. Again, the sun pushed up the blossoms of your heart. Your judgments and your reason exhausted. Spring it came, so you think you're cheerful, babe. Again, you wanted to bring back to life those fleeting joys filled with surprises. You wanted to bring back to life those former times full of excitement. Goodbye to your sorrows for a season. Goodbye to your sorrows for a time. Summer and the winter are behind you. Para l'orella i escolta el murmuri. José García és l'home que va liderar Manta Rey i Viva Las Vegas, grups de bandera de l'indie espanyol dels 90. Després d'haver explorat amb ells els sons del rock, ara torna a aparèixer al costat de la seva parella Fanny Álvarez amb un treball pop de regust clàssic. És El Belga, un nou projecte musical que té la veu com a protagonista sense artificis. Avui volem presentar les cançons del seu disc 1971, saludant a José García. Bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Perfecto. Pues cuando nos preguntamos que cuando salen discos como este que presentamos, 1971, supongo que nos ponemos y nos podemos convencer que una despedida como la de Manta Rey no necesariamente es una mala noticia, ¿no? No, porque creo que hubiese sido un error, ¿no? A lo mejor estirar un proyecto como Mantarray, que a lo largo de 15 años tratamos de, al menos, de ser coherentes y bastante honestos con nuestra propuesta musical. Uh-huh. Y la decisión, principalmente por varios motivos que cada uno teníamos personales, pero bueno, lo que está claro es que la consecuencia era que no teníamos la energía suficiente o el interés suficiente como para hacer un nuevo disco, Mantarray. Por esa razón nos decidimos disolver, tratando un poco de recuperar o de ser honestos, como habíamos dicho al principio. Y por eso yo creo que la despedida de Mantarray no fue una mala noticia, porque lo malo hubiese sido que hubiésemos continuado, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, en ese sentido, yo creo que las cosas hay que saber acabarlas y acabarlas bien. Ah, y cómo, ya centrándonos en el belga, ¿cómo unas nanas creadas como un regalo se convierten en el disco que presentamos hoy? Bueno, pues por una sencilla razón, ¿no? O sea, la verdad es que como músico, la mayor parte del tiempo estás pensando en, o tu tiempo lo ocupas en componer o en tratar de hacer algo musicalmente hablando que te guste y estés contento con ello. Entonces con Fanny empezamos en casa a trabajar mucho el tema de las voces, y bueno, casi de forma accidental empezamos haciendo versiones de nanas y después incluso nanas propias para, pues efectivamente, como tú has dicho, para ser regaladas, ¿no?, a todos los peques que nos rodean, los hijos de nuestros amigos, nuestros ahijados, sobrinos, etcétera. Y nada, eso lo único que nos dio fue una pista de cómo podíamos continuar y cómo podíamos llegar a hacer un proyecto que tuviese una entidad propia como es el belga, ¿no? Y en el cual la voz, pues está claro y toda la gente coincide, es el elemento principal, ¿no?, de las canciones. Y en una nana todos sabemos que muchas, que por lo general, son interpretadas simplemente con la voz. Por esa razón, bueno, pues eso fue un estilo musical que nos sirvió como base para darnos cuenta de lo que podíamos hacer en un futuro. ¿Y es difícil a priori enfrentarse a esa experiencia, la de crear una nana? Porque supongo que hay que cuidar especialmente el lenguaje, ¿no? Yo lo que creo que es difícil siempre es hacer una buena melodía. Y se trate de una nana, se trate de una canción de rock, se trate de una canción de pop o de cualquier otro estilo, el fado o bossa nova, de lo que estamos hablando. Y yo siempre me he preocupado mucho por la melodía. Es lo que realmente, digamos, siempre busco, ¿no? El último fin, es crear una buena melodía. Y bueno, pues en ese sentido, las nanas tienen la dificultad que pueda tener cualquier otro estilo, como he dicho antes. Si logras o crear una melodía que sea capaz de ser sencilla, pero a la vez que esté bien hilada y armónicamente funcione, pues bueno, después ella tiene unas características muy, muy definidas, la nana, que es el tiempo bajo, casi el susurro, y bueno, pues nada, simplemente aplicas esto a la melodía y bueno, pues como resultado tienes una nana o puedes tener una canción de pop o cualquier otra cosa. ¿Y en el caso de este disco sería un piropo que nos quedáramos dormidos mientras escuchamos? Pues no te sé, sí, yo muchas veces me quedo dormido escuchando música, o sea que desde luego no lo voy a considerar como algo malo. Muy bien. Simplemente es una consecuencia. Hombre, quiero decir, está claro que la intención, cuando con Mantarray muchas veces tratabas de sorprender o principalmente se basaba la canción en la energía, ¿no?, que tenía esta canción. Esto es mucho más útil, ¿no? Y bueno, pues esto va asociado con la relajación y bueno, pues algunas veces cuando te relajas demasiado te duermes. Ah, con este disco además tenemos que decir que no habéis escatimado en referencias personales, porque tenemos que tener en cuenta que el nombre del grupo hace referencia a tu sobrenombre y que el disco es el año de vuestro nacimiento. Por lo tanto, supongo que interpretamos que es un proyecto 100% personal, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Como tú ya has dicho antes, al principio al presentarnos, Fanny y yo somos pareja, entonces con lo cual este proyecto nos afecta a nosotros, a nuestra vida cotidiana. Es, bueno, pues prácticamente desde hace 2 años ha formado parte o ha pasado a ser parte fundamental también de nuestra relación, con lo cual es lógico que en ambas direcciones nos veamos afectados por ello, ¿no? En el terreno musical, la música se ve afectada de todas nuestras vivencias personales y en nuestro día a día se ve afectado por todas las consecuencias que pueda tener un grupo. Thank you. constante. Fueron noches enteras sin poderte arropar. Y tus pies tienen que avanzar. Es el viento quien narra las historias sobre ti. Ya nos explicabas antes que le habéis dado una especial importancia a la voz, pero te pregunto que cómo sienta eso de dejar el rock a un lado. Ahora, de momento, no lo echo de menos. A lo mejor si me haces esa pregunta dentro de un año o dos años, pues la contestación hubiese sido distinta. Yo creo que, bueno, que lo echaré de menos, ¿no?, en el futuro. La experiencia de, en un escenario, desarrollar toda la energía que desarrollábamos Monterrey, incluso en la etapa final de Viva Las Vegas, bueno, pues es algo muy importante y es algo que a mí realmente me gusta mucho. Ahora simplemente lo tengo aparcado, bueno, estoy renunciando a ello de forma momentánea, ¿no?, pero seguramente en algún momento volveré a, digamos, a trabajar, ¿no?, con esta idea de la canción. Y volviendo al concepto del disco, como decíamos que se basó en la idea de crear unas nanas, el público infantil es otro público diferente con lo que se refiere a la música. ¿Debe ser interpretado como otro público y al que dirigirse, o realmente al final todos captamos la música de la misma manera, con las emociones y ya está? Hombre, ellos suelen ser mucho más básicos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, un niño por lo general suele tararear la melodía principal, de ahí que todo tiene que ser muy directo para ellos, pero realmente tampoco soy un experto mucho en este tipo de público, o sea que no tengo hijos, y bueno, pues por lo que me cuentan mis amigos, cuando ponen las canciones, pues como a todos, hay algunas que les gusta y otras que no, incluso hay algunas que les dan miedo, ¿no? Pero la verdad es que no, tampoco soy o he podido ver muy de cerca la reacción, ¿no?, que han tenido los niños cuando escuchaban las nanas. ¿Y cuál es la que les ha dado miedo? La nana de la mora. ¿Ah, sí? Pues ah, es la más nana, ¿no? Sí, porque la nana de la mora, o sea, es que claro, el disco en realidad, este disco no es un disco de nanas, surgió, es una consecuencia de unas nanas que inicialmente grabamos, pero que no pertenecen al disco. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros quisimos un poco recuperar la idea original de esa maqueta y también hacer un pequeño homenaje a Paco Ibáñez. De esa razón, pues decidimos hacer la adaptación de una nana que Paco Ibáñez interpretó, que es la nana de la mora. Ah, por tanto, que sí que quizás es la que más se ciñe al género, ¿no?, de las nanas, y que, por tanto, no sé, me sorprende bastante que al final los niños lo reciban con miedo, ¿no?, cuando debería ser la reacción contraria, porque en general las canciones de este disco destilan como mucha dulzura. Eso supongo que sí que es fruto de un momento vital determinado, porque eso no se puede fingir, ¿no? Sí, la verdad es que quisimos hacer algo que suene bonito, ¿no?, sin tener que buscar muchas más excusas, ¿no? El hacer algo que estéticamente sea bonito y que cuando lo escuche sea bonito. Y bueno, y utilizamos muchos instrumentos acústicos, y las armonías, la verdad es que no suelen utilizar muchas veces las disonancias, como a lo mejor trabajábamos más antiguamente, con lo cual sí se puede decir que el resultado es algo dulce, una música dulce, como tú has dicho. Estoy de acuerdo en ello. La música son reflejos de cómo estás tú, ¿no? Como en este momento, vitalmente, cómo te comportas. Y nosotros estamos en un buen momento en todos los sentidos. O sea que por ahí es lógico pensar que nuestra música, bueno, pues no tenga ni mucha tensión, ni creo que sea una música depresiva, ni muchísimo menos. Bien, para quedarnos con otra muestra de este disco 1971, hemos elegido Todas las cosas. ¿Qué nos puedes decir de esta canción? Todas las cosas fue la canción que eligió el sello para, digamos, dar un poco a conocer como primera canción a la gente. Y nosotros, bueno, en este sentido siempre nos fiamos mucho de la opinión de terceros, ya que tú muchas veces no lo ves todo con claridad, ¿no? Y para nosotros era una canción que nos resultó a priori difícil de encajar en el disco, ya que la veíamos como fuera de contexto con relación a las otras canciones, con el ambiente más oscuro que podían tener o con el tiempo más pausado, ¿no? Y al final resultó que funcionó muy bien y bueno, pues nosotros estábamos o creímos estar en lo acertado de fiarnos también, ¿no?, de la opinión de terceros. Es una canción muy dinámica y bueno, pues que la verdad hacía mucho tiempo o casi nunca habíamos podido, o yo personalmente nunca había escrito una canción, digamos, con una estructura tan clara, tan definida de single, ¿no? Bien, pues nos quedamos con esta canción, Todas las cosas, de Com dèiem, el disc 1971 de El Belga. Vamos a cerrar los ojos para escuchar esta canción. José Le, que vaya muy bien. Muchas gracias, Patricia. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Yo no querré demostrarte mi amor, que hay algo extraño. Lo simple puede serte fiel sin dudar. Si al final llegarán otros besos clandestinos para mostrar que nunca habrá otro igual. Y tú y yo nos reiremos de todo cuando acabe mi amor. Esta historia sobre un beso fugaz que se escapó, que nos unió sin pensar, que se escapó, que nos unió. Yo no querré demostrarte mi amor, que algo extraño. Lo simple puede serte fiel sin dudar. Si al final llegarán otros besos clandestinos para mostrar que nunca habrá otro igual. Tú y yo nos reiremos de todo cuando acabe mi amor. Esta historia sobre un beso fugaz que se escapó. Gat Help de Gael és el projecte paral·lel en el que Stuart Murdoch de Bell & Sebastian ha estat treballant intermitentment els últims 5 anys. Un projecte amb un to més clàssic en el que, com veureu, predominen les veus femenines i els arranjaments de corda. A l'àlbum, que sortirà a la venda el proper 22 de juny, han participat 9 cantants diferents. El single de presentació es titula Come Monday Night. Da, da, da, da, da, da. No val la pena de viure a Barcelona per tenir un gat. Això és el que canta Joan Pons, animat del Petit de Caleril, en una de les cançons del disc de debut i les Sargantanes al Sol. Des de Guissona ofereixen un disc de pop-folk acústic amb ritmes alegres i lletres surrealistes amb elefants, gats i sargantanes. Aquests tocs recorden a vegades Joan Miquel Oliver i Manel, potser perquè també li agrada jugar amb la música, i això es nota tant en alguns instruments com en les lletres, com en el so juganer de les cançons i els seus videoclips. Us deixem amb una mostra titulada Els meus paucs. Continuem amb un grup més que peculiar. Parlem de Single, un grup capaç de reinventar-se a si mateix constantment sense perdre mai la seva personalitat. En aquest cas ens porten una cançó d'aquelles ballables i divertides amb Mr. Joji com a protagonista. Yo poco es ilegal. Algo que esconder, exageramos tal vez, pero Shoji y yo tenemos un asunto. Hay un asunto, algo privado entre Mr. Sophie y yo. Un asunto de esos que no vas contando por ahí. Eso, con Mr. Sophie, un secreto entre él y yo. No es asunto inmobiliario, no es dinero, no es amor. Nada, nada de eso entre Mr. Sophie y yo. Entre Mr. Sophie, ese señor de Oriente, Sophie y yo. Hay un asunto, algo privado entre Mr. Sophie y yo. Patricia Palomino. I acabem el nostre programa número 123 amb el trio d'indie pop suec Liechtenstein, que acaba de publicar un miniàlbum de 9 cançons titulat Survival Strategies in a Modern World. I és que a vegades sí que és realment difícil sobreviure en aquest món modern. Ens acomiadem amb Roses in the Park. Fins la setmana que ve.